Grupo Cultural Yolosóchitl presenta Girar, girar. Quiero girar y girar en un mundo de amor. Lo mismo un arco iris, un reilete, una flor. Vida me sonríe, los pajaritos y el sol. El mundo es una esfera en donde me reflejo yo. Quiero girar y girar en un mundo de Buenos días, queridos amiguitos. ¿No saben el gusto que nos da saber que nos están escuchando? Yo soy Papaki y como siempre les doy la bienvenida con mucha alegría a nuestro programa Girar, Girar. Hoy tendremos en nuestro programa a un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a cantarle a los niños. Se llama Pepe Frank y van a conocer qué bonitas canciones ha hecho. ¿Ustedes se imaginan, queridos amiguitos, a un carro que tenga los colores de las frutas? ¿Que sus rueditas sean guayabas y que su volante sea un melón? ¿Que el humo que eche sea de colores y que en vez de gasolina se llene su tanque con jugo de sabores? Escuchen esta alegre canción de Pepe Frank que se llama Frutirilo. En la clase de canciones yo me puse a dibujar y de lápiz sale un coche que quisiera manejar. Tiene rojos de manzana y amarillos de un perón, el naranja es de un durazno y lo verde es de un limón. Sus rueditas son guayabas, su volante es un melón, sus asientos rebanadas de un manguito petacón. Como estaba muy bonito, te lo quiero platicar para que dibujes uno y se lo des a tus papás. Carrito Frutirilo echa un hito de colores, pues en vez de gasolina toma jugos de sabores. Rapidísimo camina cuando lo manejo yo, además no contamina y pinta el cielo de color. Con un jugo de papaya a la playa llegará. Si se lo das de tuna, a la luna volará. Como estaba muy bonito, te lo quiero platicar para que dibujes uno y se lo des a tus papás. Escucharemos a continuación una bonita canción que habla de un caballito que había nacido en un rancho de perote cobijado por estrellas. Imagínense, este caballito era gris y con manchas negras, blancas y cafecitas, con sus crines que en el pelo del caballo eran largas como el agua cuando cae. Este caballito era amigo de los burros, de los chivos, de los perros, de las vacas y de los becerros. Escuchemos esta canción de nuestro amigo Pepe Frank que se llama Al paso, al trote y al galope. Enseguida escucharemos otra canción de Pepe Frank. El ritmo es tan alegre que hasta dan ganas de bailar. ¿A ustedes les gusta bailar? Ah, pues es una buena oportunidad de bailar con esta canción de Pepe Frank. En ella nos habla de una ciudad fantástica, en donde podemos jugar en la playa junto a la luna rumbo a una estrella. Escuchemos esta canción de nombre Ciudad de Arena. Nosotros juegan, trabajaremos construyendo ciudades sobre la arena. Una casita haremos a cada niño, con su ventana al patio y su patio limpio. Una torre muy alta para la luna, camino muy corto para la estrella. Para todos un poco si somos muchos. La arena es infinita y la playa inmensa. Para todos un poco si somos muchos. La arena es infinita y la playa inmensa. camino muy corto para la estrella. Para todos un poco si somos muchos. La arena es infinita y la playa inmensa. Para todos un poco si somos muchos. La arena es infinita y la playa inmensa. ¿Ustedes les gusta regresar a la escuela? ¿No les da gusto ver de nuevo a su antigua maestra y a sus amigos que dejaron de ver en sus vacaciones? ¿Cuando ven de nuevo el patio más chico que antes? ¿Se han preguntado si es porque han crecido o es porque el patio pudo haber encogido? Disfruten de la siguiente canción de Pepe Frank, De vuelta a la escuela. ¿Les ha sucedido que cuando quieren dormir a veces imaginan a un monstruo que les da miedo? Entonces van a la ventana para descubrir que ya está amaneciendo. Esta canción habla de una situación así y de cómo al pegar la mejilla a la ventana, el sol nos regala besos. Escuchemos esta canción con Pepe Frank, Besitos de Sol. Se metió en mi sueño y me asustó, y ya no pude dormir. Fui corriendo a la ventana y la cortina corrí. Al vidrio me pegué y entonces pude ver que el sol ya iba a salir. Yo le regalé un besito cachetito, cariñito y calor. Comprendí que en un rayito el beso me devolvió. Ya mi boca se asomó, dando brinquitos fue a mi pecho y después latió con mi corazón. Cuando llegó a mi pancita, cosquillita yo sentí, y como me reí, el muy travieso fue de mis manos a mis pies. Pies. Y desde entonces me levanto tempranito para ver a través de mi ventana cómo nace el color y comienzo la mañana entre besitos de sol. Escuchemos ahora la sección de los cantos y los cuentos del tío Barbas. Los cantos y los cuentos del tío Barbas. ¿Cómo están, queridos amiguitos? Qué bueno que nos acompañan en otro programa más de Girar, Girar. Y especialmente en esta sección de ese viejito tan sabiondo que es el tío Barbas, que soy yo. Hoy les hablaré de la palabra Xochitl. Les contaré la historia de El Dragón Preocupón y les cantaré la canción de mi amigo Arturo Altamirano, Corro en Carro. Xochitl. La palabra Xochitl es de idioma náhuatl y quiere decir flor. Se ha usado en estos últimos años como un nombre femenino y es muy hermoso ciertamente. Si le ponen a una niña Xochitl, en realidad le están poniendo flor en nuestro idioma mexicano. Xochitl. El dragón preocupón. Es la historia de un dragón que se la pasaba preocupándose todo el tiempo. Siempre se levantaba creyendo que alguien lo obligaría a cuidar un castillo en donde una pobre princesa estaría encadenada o simplemente encerrada sin poder salir. Él decía: ¡Oh! Yo no quiero que una linda princesa esté toda su vida encerrada. ¡Pobrecita! Después se sentaba a la mesa y antes de comer pensaba: vendrá un príncipe muy valiente a querer matarme por creer que tengo a su princesa en mi casa. Luego salía a su jardín y le preocupaba que pasara algún amigo dragón y se burlara de él por las hermosas florecitas que sembraba. Él decía: oh, si viene ese dragón Rupeperto y me ve regando mis florecitas, se va a burlar. Total, que todo el tiempo se la pasaba preocupado. Que si el sol no saldrá a dar luz a sus plantas. Que si llueve fuerte. Que si el presidente de su país es tan ignorante que seguirá vendiendo nuestros recursos naturales. Que si ya nos siguen escribiendo cuentos de dragones, dejará de existir. La cosa es que no hacía más que preocuparse. Un buen día miró en un libro la historia de un niño tonto, que aquí ya les conté en otro programa, y después de leerlo, entendió que aquel niño había muerto sin saber que hubiera sido un brillante profesionista en la carrera que eligiera y un buen jugador del deporte que más le gustaba. De modo que el dragón entonces pensó: no tiene ningún caso estarme preocupando por cosas que tal vez nunca pasen. ¿Qué tal si nunca nadie me obliga a cuidar de una princesa? ¿Qué tal si nunca viene a querer matarme a algún príncipe? ¿Qué tal si el presidente renuncia? ¿Qué tal si a mis flores no le afectará la falta de sol o una lluvia muy fuerte? ¿Lo ven, queridos amiguitos? Si el dragón de nuestra historia llegó a comprender eso, nosotros también podemos llegar a la conclusión de que no tiene ningún caso preocuparse por cosas que tal vez nunca pasarán. Y como decía algún viejito alguna vez comentando de algún problema, si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si la tiene, con mayor razón, ¿para qué preocuparse? El dragón preocupón. Y a continuación les cantaré la canción Corro en carro, que es un trabalenguas musical. Fíjense, la letra dice: como corro en carro, no es caro ese coro. Con mi carro caro, yo corro en el coro. No me cobres caro, ni cantes en coro. Te regalo el carro y así ya no corro. Escuchen esta canción y a ver si pueden aprender el trabalenguas musical. Como corro en carro, no es caro ese coro. Con mi carro caro, yo corro en el coro. No me me cobres caro, ni cantes en coro, te regalo el carro y así ya no corro. ¿Creen posible que si van de paseo a la playa, ustedes se puedan encontrar a una vaca en el camión? Y que por ocupar todo el asiento, no nos deje más que un cachito de lugar para sentarnos. Escuchemos esta simpática canción de Pepe Frank, que nos habla de esta divertida situación. ¿Conocer a Teja la coneja? ¿No les gustaría mucho conocer a una linda conejita amorosa y que quiera ser tu amiga? Que la única condición sea cantar canciones. Escuchemos a Pepe Frank cantar su canción Teja la coneja. Allá en el campo cuando tu corazón volaba entre las voces en medio del salón. Abriste tú la puerta de la imaginación y aquí me tienes, niño, saltando en tu cama. Yo soy teja, la coneja, y a todas partes voy. Donde haya niños, niñas que quieran compartir un poco de alegría, de hacer la nueva vida, para que todos puedan volver a sonreír. Si hay un niño que me quiera, mi amigo puede ser. No pongo condiciones, solo cantar canciones que vuelen tus ideas, también tus emociones. Que inventes muchos cuentos y prestes tus crayones para todos dibujar conejitos y conejotes de un huerto a todo dar. Que alumbren muchos soles y crezcan jitomates, lechugas, ajicoles, naranjas y aguacates, y un árbol de tortillas y otro de chocolates para todos merendar. Yo soy teja, la coneja, y a todas partes voy. Bien, amigos, pues se terminó el programa. Pero les recordamos que la próxima semana los esperamos aquí, en su programa Girar, Girar. Recuerden, soy Papaki y espero que sean felices. Hasta la próxima. Grupo Cultural Yolosóchitl presentó Girar, Girar. Quiero girar y girar en un mundo de amor. Lo mismo un arco iris, un reilete, una flor. La vida me sonríe, los pajaritos. Tu corazón.